las levantadas temprano, las clases de computación, la física, la química y las matemáticas. ¡Qué hueva! Los exámenes finales, las clases especiales de inglés, los libros de poemas y las jotonovelas, la neta. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Aunque no quisiera, no puedo evitar decir ¡qué hueva! Limpiar la caca del perro, cambiarle de pañal al bebé, las clases de aeróbic, las reuniones familiares y las películas en francés. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Aunque no quisiera, no puedo evitar decir ¡qué hueva! La música computarizada y la balada pop, las clases de solfeo y el rock de MTV, la neta. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Aunque no quisiera, no puedo evitar decir ¡qué hueva! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Aunque no quisiera, no puedo evitar decir ¡qué hueva!